Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Ravi y Ñani y también Arévalo. De la ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo a la medianoche. Exactamente. Como siempre. No lo desmerezca con ese tono. ¿Qué le va a hacer? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Alcanzame la juguera que voy a exprimir un ladrillo. Nuestra habitual sección dedicada a los artefactos que las nuevas tecnologías ponen al alcance del ama de casa para hacer jugo, para hacer waffles, sándwiches, para picar fruta, etcétera, etcétera. Tenemos, si cocina mal es porque quiere. Porque realmente tiene mala voluntad. Y aquí está el experto en estas cosas, que es Patricio Barton. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo te va? Gracias por invitarme a tu programa. Bueno. Usted es el inventor del famoso jugo de higo, durazno y, ¿cómo era? Y remolacha, ¿no? No, no, remolacha y durazno. Higo. A mí me gusta el de higo. No sé quién puso el higo. No sé quién puso el higo acá. Yo fui. Bueno, sí, ¿usted quiere una juguera? No, no, quería que usted me contara cómo son las nuevas jugueras, porque me han dicho que le sacan el jugo a cualquier cosa, por más seca que sea. Sí, le ocupa espacio en la cocina, es un artefacto grande. Ah, sí, ¿de qué? ¿Grande como qué? Lavarropas. No tanto, pero... Lavarropas podría ser una buena juguera. Es una juguera para multitudes, claro. Es como tres licuadoras casi. Ah, sí. Como tres licuadoras. No me importa. Ah, bueno, está bien. Bueno, listo. Y tiene un... A la nuez, por ejemplo, jugo de nuez. Ay, qué rico. ¿A qué gusto? ¿A nuez? Ajá. ¿A qué creía que iba a tener? No. ¿Cómo no me gusta? Además, pero ¿cuántas nuez? La nuez es seca, no creo que sea como... Y se hace aceite con la nuez, ¿no? El aceite claro, de nuez. Antes, ahora me imagino que lo harán con la juguera. ¿El aceite? El aceite de maní, de nuez, de todo eso. No sé, antes lo hacían con gente que tenía manos... Bien duras, así, bien potentes. Bien duras y fuertes. Entonces apretaban un maní... ¡Ey! Así con estos dos dedos, hasta que le sacaban jugo, le sacaban. ¡Ey! Y ese jugo que es aceite. Aceite de maíz. Aceite. O sea que, usted misma puede hacer el aceite. Sí. Sin tener que comprarla en el almacén, señora. No es así. Compra 6 kilos de nueces y va a ser mucho más barato que un litro de aceite. Pero no funciona así, porque lleva un tiempo. No funciona, señora. Y no funciona. ¿No funciona la juguera? No, la juguera sí. La señora no funciona. Seguro que no la enchufó. No, pero sí me funciona. La enchufó, entonces tiene que funcionar. Sí funciona, señor. Bueno, entonces me voy. Bueno, me alegro, porque... Yo no sé hacer... aquí, por favor. No se hace aceite, así que usted pone aceitunas por un lado y sale aceite de oliva por el otro. Sí, que se hace así. Esa es una verdadera juguera. Claro. Hay un agujero que dice, deposite la aceituna aquí. Pum, después, saque el jugo por aquí. Listo, aceite. Y acá no es así. Y bueno, entonces no la voy a llevar. Pero es importante si usted va a utilizar la juguera, que ya tenga todo a mano, por ejemplo, las hortalizas. Que vaya a poner o frutas. Claro que las tengo que tener a mano. ¿Qué quiere que las tenga? No, pero preparada, la que haya que pelarla, ya la tiene pelada. Ah, sí, yo siempre. Sí. Bueno, por si acaso. Sí. Hombre prevenido. Porque no tiene tiempo. Usted, la picadora le pide, la juguera. La juguera le pide. ¿Sí? ¿Usted de qué prefiere el jugo? Zanahoria, naranja, jengibre. ¿Qué? ¿Chicle? Con hielo y un poco de Campari, si quiere, no está mal. ¿Y el Campari cómo lo exprime? No. ¿Cómo hace el Campari, el jugo de Campari? ¿De qué es? Ya me acuerdo. Usted se acuerda. No, el Campari fue un agregado. Vamos a hablar de jugos naturales. Saque y el yo vi también por Sprayet una picadora de todo. Por ejemplo, de hortalizas, verduras. Por ejemplo, te quiere hacer una ensalada y en vez de andar cortándola... La cortadora. Ahora la cortadora. Usted pone adentro todo sucio mismo. No, sucio no. Y sale perfecto. Y en 2 segundos creo que tarda. No sé si tarda 2 segundos, bueno. Pero siempre se lo muestran con un pepino. Ah, sí. ¿El pepino viene de regalo o lo tengo que poner yo? Buenas tardes. Yo pensé que era un souvenir, claro. El pepino lo pone usted. Ah, sí. Ah, bueno. Siempre lo mismo. Bueno, en el caso de que usted quiera... Almenículo. Quiero cortar el pepino. Ese producto. Porque viene, me viene a visitar una mujer, una señora, una chica, ¿no? Sí. Y yo la quiero seducir mostrándole cómo corto el pepino. Bueno. Y cómo hago jugo de lo que ella me nombre. Digo, nombrame una cosa Y lo que me nombre le hago el jugo. No, pero una fruta, dice usted, una verdura. Lo que quiera, una nuez puede ser. Claro, lo que la chica quiera. Una zanahoria. Hay cosas más difíciles. ¿Cuál es la fruta más difícil? No, hay algunas que son los rabanitos, por ejemplo. Claro, me dice rabanito, yo le digo, decía otra cosa. Sí. Bueno, no, sí. Claro. El jugo de coco, pero para tomar jugo de naranja me voy a casa, Roberto. ¿En serio? Sí. No me llamo Roberto. ¿Cuál era tu nombre? Dolina. Usted tuvo apnea, me parece. Es para tomar otros jugos. Por ejemplo, el de remolacha que le digo, la pone la remolacha ahí. No quiero darle jugo de remolacha. Viene una mujer a mi casa, le doy jugo de remolacha, se tira por la ventana. Bueno, pero usted quiso sorprenderla con algo. No, no quiero sorprenderla de esa manera. Sanguchera. Sí. ¿Cómo es la sanguchera? Es muy simple, la sanguchera no tiene un gran misterio. ¿Ah, no? Sí. Y no, es una plataforma caliente. Eso ya es un... ¿Cómo caliento la plataforma? ¿Plataforma en qué sentido? ¿Del ferrocarril? No, más pequeña, del tamaño de un sándwich. Y otra arriba. ¿Otra qué? Caliente ¿Otra arriba, caliente abajo? Conozco. Ah, sí, sí. ¿Qué es una adivinanza? No. ¿Su hermana? No, señor. Estamos hablando de la sanguchera. Su hermana. No vendía sándwiches. Sanguchera, su hermana. Ya no trabaja más mi hermana de sanguchera. Sí, claro. Le echó seguro que... Y eso la enchufa. Su hermana. Estamos en lo mismo, ¿cómo es? Estamos hablando de la eléctrica, ¿no? Sí, sí. Sí, claro, sí, sí. Así le decía. La que tiembla. La enchufa tiene un timer, un tiempo X. Sí. Entonces, los twin timers. Corta de determinado momento, tiene el sándwich caliente, sellado. No me lo explico nada. ¿Cómo sellado? Cerrado. Sellado. Se le cierra, se le sellan los bordes. ¿Y cómo que dice? Le queda como una empanada. Correo argentino. Correo argentino. Sí. Esa es la buena sanguchera, pero hay muchas calidades, tiene muchas calidades diferentes. Ajá. A mí déjeme la de mejor calidad, ¿qué se cree que soy? Bueno, la de mejor se le sellan los bordes. Ajá. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se sale el queso? No se le sale nada. ¿Nada? Y, pero sin embargo, cuando yo le meto un tarascón, discúlpeme, ya se acabó el sellado. Bueno, por supuesto, señor. Y se toma tanto trabajo en sellarlo y después se lo come y sale el queso, se le sale por cualquier lado. Bueno, sí. Bueno, señor, ¿qué quiere? Que también lo comamos por usted. ¿De qué puedo hacer? Porque me imagino que habrá productos que sometidos al calor producen una reacción desagradable. Claro. Sí, por ejemplo, no recomendamos poner tomate. Tomate, ¿qué le pasa al tomate? ¿Qué culpa tiene el tomate? Sí, que está tranquilo en la lata. No, el tomate vio que tiene mucha agua. Ah, sí. Mm. Y entonces concentra calor y se quema. El agua del tomate le queda hirviendo. Por eso nadie sabe hacer los tostados de queso y tomate. No, porque le tienen que agregar después el tomate. Se lo tienen que agregar después, como solo lo hacen en un lugar que no le puedo decir. En mi casa, señor. No, en su casa. No hablemos de su casa. Los tostados caseros saben que son un garrón. No, señor. Ya, a mí, mi madre me arruinó toda la infancia haciendo cosas caseras, haciendo una pizza casera que era un pedazo de pan con un tomate, señor. Parecía un mate, le ponía una pajita y chupaba de ahí para tomar el tomate. No, el tomate sí le agrega después, todo lo que tenga así. Pero si está sellado, ¿cómo se lo va a agregar después? Claro, señor, en el sellado no sirve. Queda el sándwich hirviendo y el tomate frío. El tomate afuera. No, lo deja a temperatura ambiente o le hace... ¿Cómo hace a sellarlo después? Yo quiero... Ahora me emperré, quiero un sándwich... No, bueno, no... El queso y tomate ahí sellado. Bueno, no, ahí sellado. Se lo agrego después con el dedo, le meto. Para el sellado no le conviene el... ¿Cómo no me conviene? Bueno, quiero un sellado. Me gasté un montón de guita. Es cosa del señor. La más cara de todas, que era la que lo sellaba y ahora no le puede meter tomate. A mí me gusta el tomate y queso, ninguna otra cosa. Bueno, ¿querés un sellado? Hace esto. ¿Por qué lo querés? ¿Un sándwich sellado? ¿Jamón y queso? ¿Lo querés con tomate? Jamón no quiero. Bueno, tomate y queso quiero. Bueno, ¿cómo querés que te saco lo el jamón? ¿Te saco el jamón? No, no se lo ponga. No, bueno. Qué complicado. Con una tarjeta. Con una tarjeta. Sí, lo hace. No, guárdela. Osvaldo Bonesi, su oficial inspector. Con una tarjeta de crédito, o algo así, se lo pasa por el borde del... ¿Cómo le voy a pasar una tarjeta de crédito que anda en las garras de los más abyectos comerciantes de Buenos Aires? Por favor. Llenos de microbios y de codicia. Y le voy a meter Le voy a meter esa tarjeta justo donde va a comer mi amada. Pasa la tarjeta, bueno. Y el sándwich le larga plata después. ¿Cómo? No, es? Sí. Saca, digamos, la hendidura después que quedó sellada. Después me van sellada. A rechazar la tarjeta porque tiene sí. olor a tomate. Y ahí le encaja el tomate en una rodaja fina. Ah, sí. No tienes que cortar el grueso. No. A todo esto, ¿venden cortadoras de rodajas finas de tomate? Sí. ¿Usted? Porque a mí la rodaja más fina de tomate es el tomate. Sí. Dos, le salen dos rodajas. Le salen dos mitades de tomate. Sí. Y ya son las rodajas. No, usted lo puede graduar. Nuestra cortadora Verdoelectric. Sí. ¿Qué tal? La corta, la gradúa usted en uno, dos, tres, cuatro. ¿Y el tomate cuatro. Dónde lo pongo primero? Acá. Ah, muy bien. Ah. ¿Seguro? Sí, ¿cómo sabe que es un tomate? ¿O ¿Cómo, tiene cómo ahí, tiene un registro que usted pone tomate? Tiene el dibujito, viene con el dibujito. Pero son todas cosas redondas, que bien pueden ser sí. un tomate, una naranja, un bueno, brisco. Bueno, lo redondo, sí. lo pone acá. ¿Lo cilíndrico? Acá. No, acá, señor. Ah, también, sí. Y así cada cosa va siguiendo el dibujito, es muy simple. ¿Y eso cuánto vale? Esta está saliendo llave en mano. ¿Qué? Es cujilenga. 550 pesos masiva. Ah, bueno, es un regalo. Es un regalo, tiene cinco. Esa es la más, la que solo corta. Tiene? Además, yo ya me llevo la sanguchera. ¿Qué es la waflera? Ahí está. Es la waflera. Es una sanguchera cuadriculada, una cosa así. Ah, ¿cómo? Para hacer waffles. El concepto ¿qué son los waffles? Son esa cosa caliente. Para mí son una cosa, un amplificador. No son estas cosas. Esos son waffles. No, esos son parlantes, señor. Yo no le como eso ni loco, ni muerto de hambre. Y menos que lo toquetean todos los técnicos de sonido. Sí, sí. Desde Miravalle, sí, sí. pasando por todo uno atrás de otro, hasta Vince. Hasta Vince, todas generaciones de sonidistas sí. sucios que tocaron esto. Y sí, saludos, Vince. Y a ver. El waffle es como un panqueque grueso y cuadriculado, vamos a simplificar está, la cosa. No me gusta, a mí el panqueque me gusta bien finito. Sí, el panqueque pero eso es el panqueque. El panqueque bueno, tiene que ser transparente. La panquequera tiene. Panquequera, sí. pero no la misma donde hacen churrasco. No, una yo sartén. Fui, ya se lo conté. Sí, sí, sí. Fui una vez a un restaurante. Sí, muy elegante. Y pedí, tráigame por favor. Panqueque. Lo pedí con gesto sí, adusto. Firme. Sí. Mire si lo hubiera pedido como un pusilánime. Ay, ¿tiene panqueques? No. No, no. no. Por favor. Panqueque. Dos panqueques de dulce leche. ¿Y qué le vino? Vienen los dos panqueques de dulce leche. El panqueque, propiamente dicho, la masa estaba recaliente. Sí. Y el dulce leche helado y duro. Sí. Pero bueno, digo, me lo como igual. Y tenía gusto a churrasco. Era inolvidable, un lugar que hermoso. Habían usado la misma plancha. Sí. A mí me tocó costeleta de cerdo. Yo lo revisaba, sí. encontraba. Restitos. Restos sanguíneos. Y un filito de cebolla una vez, sí. Panqueque de sangre es inolvidable. Bueno, ahora la novedad, lo último, porque estas son cosas que más o menos ya vienen desde el fin del siglo XX. Pero lo nuevo. Sí, dígame todo, yo soy amante de las novedades. Sí. Es la freidora sin aceite. Sin aceite. ¿Cómo? Ah, sin aceite no anda, señor. Sí, señor. No es freidora, se llama plancha, señores. No, claro. Es con aire. Anda. Freidora con aire. Eso no sé cómo es, pero usted tira ahí una milanesa, sale aire y... Y la infla. Sale frito. Sí, en serio, Nos ahorramos el aceite. ¿Se ahorra el aceite? ¿Qué? No, ahí hay gato encerrado en el mejor de los casos. Sí, no sé. Y no será peligroso con aire comprimido, ¿ves? Es con un aire así, claro, como comprimido, concentrado. Y sale a unas temperaturas vicinas a la temperatura de la superficie del sol. Sí, claro. 6.000 grados. No, 6.000 grados no puede ser, si no se le derrite el artefacto. Ah, bueno, entonces no anda. Sí. Tengo que devolver este artefacto, se me derritió. Y escúcheme, y por ejemplo, ¿puedo freír empanadas aquí con el aire solamente? Por supuesto. ¿Y qué chorrea? Aire. Sí, no chorrea nada. Pero no podés usar el aire para una fritura siguiente. No lo puedes guardar. El gusto, por ejemplo, se lo puedo graduar. Gusto aceite de oliva. O sea, yo... es lo mismo no ponerle aceite de oliva que no ponerle aceite de maní. De maní una milanesa va a ser... Va a ser de maíz, será el aceite. De maíz, quise decir. Sí, pero... No, esto es de aire, señor. No sé a qué sabe. ¿A quién no sabe? No sé nada. No, señor, ¿a qué sabe la milanesa frita en aire? La milanesa no sabe nada. Pero, yo no la probé, pero dicen que sale frito. Usted confunde sabor con saber. Con saber, sí. Y es casi, y a veces es casi lo mismo, porque sobre gustos. Pero eso es lo último, ¿eh? Sí, ahora, lo último es lo último. Consume mucho, mucho aire. Y no mucha sí, un vecino de mi casa se compró y le faltó el aire. Porque ahora para, qué sé yo, empanadas. Sí, cianótico. Que consume todo el aire de la cocina en 20 segundos. ¿Cómo puede ser eso? Sí, sí. Este muchacho, por suerte, él es pescador de perlas. Entonces, está acostumbrado a que puede aguantar hasta casi 16 minutos. Una docena de empanadas, claro. Más o menos. Ah, mire, que no me habían hablado de esa. No me lo voy a llevar porque a mí me gusta freír con aceite. Claro. Incluso ya tengo mi aceite, que lo tengo hace 16 años. No, bueno. Sí. O grasa, si no, para hacerlo con bien. Grasa, señor. Como la torta frita, caballero. Ah, cómo me gustan las tortas fritas con grasa, hechas con la mano. Sí. Bueno, está bien, sí, pero es grasa saturada todo eso. Saturada por la mano. Sí, no, es una y otra vez. Como y otra vez. Yo también, sin grasa saturada. No, señor, se le corrompen las moléculas. Yo también, sí, sí. Y dicen que puede ser. Me dijo el médico. ¿Qué le dijo? Que tenía todas las moléculas corrompidas. Sí, bueno. Hay mucha corrupción en las moléculas, sí, señor. Sí, eso bueno, es bueno, no me gusta dañino. Eso. Otra cosa. La freidora, la juguera la llevo. ¿La juguera la va a llevar? Sí, la llevo, envuélvamela. ¿Y ya la sabe usar? ¿Me la llevan ustedes o la tengo que acarrear yo? No, si quiere se la llevamos para ahora pagar un flete para llevar una juguera. Ah, ¿no tiene si ruedas? Me dijo que era muy grande, me dijo. Lo primero sí, que me pero dijo. Lo puede llevar igual en la mano, tres como tres. ¿Me la llevan a caballo, un flete? No, señor, la llevamos en un flete, un camión que contratamos especialmente, que vale muchísimo más que el camión juguera. Que la juguera. Y sí, naturalmente, no, señor, una juguera no puede ser un viaje Ibeco a ningún lado. Es 26 toneladas, vale más que una juguera, por más que sean caras las jugueras. No, señor, el servicio de flete. Que me lo digo, no soy estúpido. No me el servicio de nada. Flete. No, ahora se la lleva. Ahora, veo que cuando usted va a comprar algo a estos lugares donde venden electrodomésticos, sí, se lo lleva un flete, le llevan, por ejemplo, una heladera. Se la ponen en la puerta. Sí. ¿En serio? Sí. Sí, parece mentira. No, parece mentira que, señor. Es lo de la inseguridad, señor. Ahí en la vereda nomás. Sí, no respetan nada. No, sí, sí. Lo tiene de libre y nocturno, por si acaso. Si usted le tiene que pedir, ¿quién es? Usted le tiene que pedir, por favor, entrala. Sí. Claro, no me la dejes ahí en la puerta. No me la dejes en la puerta porque. No, por eso no me la traigo. Y sí. Además, vio que cuando es nueva. Ah, sí. ¿La puerta? La heladera. Al principio le dicen que... No entra por la puerta, ¿no? Sí. Cuando es nueva. ¿Cómo que no? Usted no sé. Tiene que medirla antes. A mí me gusta adivinar lo que dice el otro. No es así. Lo que le estoy diciendo es acerca de la heladera, que no la puede mover. Le dicen, no la mueva. ¿Y cómo la entro? No, una vez que ya se la ya, entraron. Ya la entraron, digamos, por sí, no decir otra ahí cosa. Ahí ya está. Ya está, le dicen, no hay que moverla. ¿Y quién va a mandar moviendo la heladera? Que están locos para mover la heladera. ¿Y usted qué? Cuando la abre se le mueve la heladera. No, se no hay que abrirla, no hay que nada. Se le caen los huevos si la mueve cuando abre la puerta. ¿Cómo? Señor. ¿Cómo no hay que abrirla? ¿Y por dónde no. saco las cosas? Tiene que esperar. ¿O por dónde las pongo? Tiene que esperar. ¿Esperar a qué? Que hay alguien que atienda. Un rato, o sea, que se aquiete, no sé qué tienen adentro, un aceite. ¿Qué tienen las heladeras? No, un aire. Gas. Gas, me dicen acá, todas las chicas en no, a ver si explotamos. Sí, sí. No. ¿Cómo una heladera con gas? Sí, tiene un ¿De gas. ¿De dónde salió eso? Como el aire acondicionado, todas esas cosas. Que ¿Tiene un gas? Otro yo gas. Yo lo voy a sacar mañana mismo. Sí, todo. Desmontemos si todo. Se me rompe el canuto sí. y empieza a entrarme gas para adentro, y yo estoy durmiendo ahí y paso de un sueño a otro. Te quedas fregón, en serio. Sí, es tóxico. Tóxico, sí, sí. ¿Sabes cuántas personas? Yo trabajo en el hospital Pirovano. Ajá. ¿Cuántas personas por semana vienen intoxicadas por el gas de la heladera? ¿Cuántas? No sé, pero creo no, que... No, señor, usted trajo el dato, yo tampoco lo sé. Y bueno, entonces, ¿para qué vende heladera? No, bueno. Mi negocio es la línea blanca. Ah, claro, sí. Y sí. todos los electrodomésticos... Todo el mundo anda en eso, sí. De línea blanca. ¿De qué? De línea blanca. Qué feo. Llámese lavarropas, heladeras. ¿Y qué heladera puede ser de cualquier color? Pero se llama así, señor, se denomina. A mí me gusta azulcita. Sí. Son caras las de color, ¿eh? ¿Ah, sí? Entonces blanca. Ah, bueno. Sí, las tuneadas son caras. ¿Por qué viene enrejada esa ladera que vende usted atrás? Porque yo la abro por adelante. ¿Para qué le pone la reja atrás? No, señor, es una parrilla. Ah, se puede poner una parrilla también. Sí. Claro, para hacer un asado. ¿Volcás la calienta la heladera cuando uno está haciendo un asado en una parrilla? Sí, no, no puede prender fuego del otro lado, señor. Es por... Entonces, ¿para qué tiene una parrilla? Ahí está el motor, para que no se le metan... ¿Motor? Por ejemplo, usted tiene un gato. ¿Perdón? ¿El señor es adivino? No, señor, no es, no es que sea adivino. Me está adivinando la suerte. ¿Vieron los gatos? Les gusta meterse en el motor de la heladera. Nunca vi un gato... Eso solo... Uno no sabía que las heladeras tenían motor... A los autos y a gas. Sí. Eso que la heladera andaba, porque sí. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿A fuerza de qué? ¿Cuántos gatos de fuerza tiene su heladera? A esta altura, varios ya. Porque... ¿Qué? ¿El gato que fenece, fulminado? No, se queda ahí porque está, está caliente. ¿Y pero el gato? No, el gato no, señor. La heladera. Mejor dicho, el motor de la heladera. O la puerta. No, el motor. La parrilla. Ya la entramos a todo esto, ¿no? Sí, está entrada, ya está enchufada, ya la puede mover. Porque ya pasó tanto tiempo. Y el gato sáquelo de ahí, lo tienes que acostumbrar a que no entre. Sí, sí. Que no entre a la parrilla del motor, no a la heladera no. Puede entrar. No, sí. La heladera tampoco, tampoco. ¿Usted le hace mantenimiento a su heladera? Al gato no. Sí. No. Se arregla solo, a base de ratones, etcétera. A su heladera, es un por predador. Ejemplo. Los burletes de la heladera. Están completamente podridos. Y bueno. Recontra podridos están los burletes. En general el usuario de heladera subestima los burletes. Sí, sí. Claro, por su nombre. Subestima todo el usuario de la heladera porque cree que porque tiene heladera sí. Va a venir a compadrear. No, no es eso. Ese se le seca por ahí el burlete. Ajá. El burlete. Y se le pega a la parte de la heladera, sí, al borde de la heladera. Sí, incluso usted saca alimentos de la heladera y agarra un pedazo de burlete. Sí. Son venenosos. La goma podrida, usted se la come y es peor que el cianuro. ¿Pero quién se va a comer una goma podrida? Y el lapuro. No, claro. Yo no, señor. Bueno, no voy a llevar nada. No, ¿sabes qué me parece? Y si ya le entramos en la heladera, ya está enchufada la heladera. La heladera ya está enchufada, entonces está andando. ¿Es verdad, por ejemplo, que... que no arranca si hay baja tensión? Sí, es verdad. Usted... Porque yo tenía una heladera que cada vez que arrancaba no podía arrancar. Bajaba la luz así. Todo el barrio bajaba así. Salía el chispa de los postes de la luz y no arrancaba. Por ahí una de cada 10 veces arrancaba. Muy ruidosa era además, sí. Por eso la quiero cambiar. Y bueno, sí, además, si tiene ese problema de tensión, olvídese de la freidora, olvídese de la sandwichera. Espere, un momentito. Olvídese de la juguera. Sí, espere que me voy a meter adentro de un tacho a ver cuánto aguanto, porque me dijeron que si uno está mucho tiempo abajo del agua, se olvida. Se olvida. Sí. Sí. Bueno, envuelvo en todo, me lo voy a llevar. Bueno, me alegro entonces. Me parece que es tardísimo ya. No sé qué hora es. Sí, ahí están los músicos. Ahí están los músicos. Están languideciendo en la heladera, mira, ahí está. Muy bien. ¿Son ellos? Vamos a hacer una pausa. Están muy desmejorados, pero luego vamos a obsequiar a todos los que se quieran llevar a su casa cubitos de hielo. Sí. En nuestra heladera. Con distintas formas de Pascua, ya van a ver. En forma de huevo. Sí. De Pascua. Ya va el conejo, señora. De Pascua, de Pascua. Pausa.